Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. El parampam es una especie de cosa que se utiliza. A veces hace parrampampam. O sea, para variar. Tengo una variedad de recursos. Para que no digan siempre estamos haciendo lo mismo. Parampam. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, aquí andamos. Varela, muy bien, andalito. Muy bien. ¿Eh? Yo no sé por andalito. Qué tengo. Andamos todos muy bien. No sé por qué bien. Tengo tanto humor de viernes hoy y es un martes. Pero y estoy casi viernes. Feliz. Esta semana es casi viernes. Sí, para nosotros no, por supuesto. Para nosotros no, pero para la mayoría de la gente es casi viernes. Sí, mejor, vos sabés qué lindo que nos van a escuchar. Primero, nos van a poder ver en la feria. Claro. Y nos van a poder escuchar desde su casa. Fantástico. Eso. Fantástico. Les cuento una viñeta. Estuve el fin de semana en Colonia, me encontré con unos cuantos oyentes realmente, que fue una sorpresa lindísima, oyentes de Argentina Tiene Historia y de Radio Nacional. En algunos casos, fanas directamente, como Margot Resnick, que tiene una casita donde fue el telégrafo de Colonia, que conectaba por la casa, todavía está el cable que la conectaba a Punta Lara, por el río. Mirá vos. Mirá. Un lugar de ensueño en Argeis, creo que se llama. Es un lugar muy especial con un ventanal al río que es precioso para estar. La gente del conurbano, del periódico online conurbano también, y gente de allá. Pero una viñeta que pinta, no sé si a los uruguayos, pero a los de Colonia. Fui a cenar a un restaurante y cuando llegó el momento de pagar, el dueño del restaurante me dijo: no aceptamos tarjetas porque estamos en conflicto con las grandes empresas de tarjetas por los intereses que nos cobran. Ah, mirá. Le digo, pero yo no tengo dinero en efectivo, ¿cómo hacemos? Me dice, me lo paga ante otro momento. Le digo, bueno, le dejo los datos personales, el hotel donde para. Dice, no, ¿por qué? Dice, viene en otro momento y me paga. Esto acá no me pasa, digamos. Eso acá no te pasa en Buenos Aires. En Buenos Aires. Hay muchos lugares de nuestro querido país donde puede pasar. Es muy posible. Sí. Sí. Hace muchos años en una ferretería de Gualeguaychú entré a comprar un destornillador, me acuerdo. Ajá. Y el tipo me pregunta, la primera vez que entraba, me pregunta, ¿se lo anoto? Sí, qué divino. Maravilla. Divino. No, sí, no te va a pasar en las grandes ciudades. Es verdad, para por eso. Para que no se me enojen los porteños solamente, que yo también lo soy, no te puede pasar en Santa Fe, en Rosario, digo, como en la parte muy Córdoba, claro. Pero en todo el resto de las ciudades puede pasar. Sí, por eso no englobé a todos los uruguayos, dije en Colonia. En Colonia. A lo mejor en Montevideo tampoco te pasa. No creo. Y en Montevideo se te complica, salvo en los barrios más para afuera. Claro, y te quedás ahí lavando los platos. ¿Fue a pagar al final o no? Volví, claro, porque te crea un compromiso, ¿viste? Bueno, sí. No, aclaremos, porque si no... Aclaremos que pagó. Pago, pero fui, volví, no estaba el señor, estaba la esposa, me parece, una uruguaya muy bonita también. ¡Epa! Así que pagamos y nos llevamos volvió la sorpresa. Volvió por eso. Ahí está. Todo bien, bueno... ¿Cómo estamos, Graciela? Pero muy bien. Bueno, nos escuchan, así que hay que tener en cuenta que lo que hagamos en el país hermano muchas veces nos escuchan muy bien. Nos escuchamos. ¿Sabes que me decía alguien, yo no sé si es así, que los colonenses tienen un problema de identidad entre uruguayos y argentinos? Tan involucrado está la Argentina en ese lugar que ellos tienen, no sé si es para tanto, se sienten uruguayos. Y a veces Montevideo también, tiene una política de comunicación de medios, la tenía hasta hace poco, que eran que retransmitían las señales de los canales de acá. Sí. Entonces la gente hablaba como de Dibriva y no como uruguayo. Vos te sentías así con las noticias, tipo te... Bueno, esto era un gran problema que tenían, porque si al habitante de Loma Huaca no le importa nuestro valle de Callao y no sé qué, claro. Imagínate al habitante de Positos que le llegaba a TN en vivo y en directo y se bancaba el asalto de Villa Urquiza todo el día. Así que esto era como había algunas experiencias muy extraordinarias. ¿Te acordás la SX 4 o 40, no me acuerdo cómo era, sí, que era una radio que en su momento tenía así como mucha mucha potencia y mucha mucho discurso, pero tiene los mismos problemas, y tiene el problema de que el presidente no quiere la revisión de la impunidad. Dijo, sí, yo no pienso eso, pero si los demás votan de otra manera, no los puedo obligar. Qué lástima. Sí, y no solo el presidente. No solo el presidente, pero digo, como una figura máxima, sí, sí, de este lugar, qué lástima. Sí. A nivel de las calles está en discusión la ley de caducidad, pero... No, bueno, pero ahora ya fue. Sí. Bueno, Graciela Almada está enroscada. Sí, traje una rosca de Pascua para anticipar la Pascua venidera, así que estoy recortando, estoy muy ocupada. Tiene una pinta bárbara esa. Vamos a decirles a los oyentes que estamos en el 4999-8700 desde toda la Argentina, al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail, argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar, y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, argentinatienehistoria.blogspot.com. ¿Y de qué nos ocupamos hoy? Падишка на несхару, цела черим на рачва, Кямки сарачи наче, Кямки сарачи наче, Кямки сарачи наяц, Кямки сарачи наяц. Ай, солери, нема дажан, Кямка смаше цинтарам, del día. En Argentina tiene historia. Otras colectividades en Argentina, armenios, galeses y japoneses, son minorías respecto de las grandes y numerosas colectividades de italianos y españoles. No tenían como ellos circuitos tan conectados, incluso hasta los judíos, que son minoría, pero son una minoría más numerosa, tuvieron circuitos como el barón Hirsch, que los incluyeron en planes, y eso no les hizo la vida muy liviana, pero tuvieron maneras de conectarse más sencillas. Estas otras comunidades no tenían esos circuitos, llegaron en algunos casos de lugares remotos de Asia, en otros casos los galeses vinieron, creo, acompañando tal vez el crecimiento del ferrocarril en parte, ¿no? Pero también es cierto que en algunas de las que vamos a tocar hoy, yo ya no me animaría a disputar la cantidad. Por ejemplo, japoneses, ¿no? Digo, armenios y galeses, no. Pero japoneses es muy grande ya a esta altura y siguen llegando. Así que no sé cómo estará de número. Debe estar alto. Igual, mira. Pero son chicas comparadas con las... Bueno, hasta superar nuestra inmigración inicial, obviamente. Claro. Obviamente. Tercera comunidad en número son los árabes, que creo que son alrededor de 800.000. Y mi familia es así de extendida. ¿Sí? Bueno, los japoneses ni remotamente se acercan a esa cifra. No llegamos. Pero bueno, son por un lado, pero se hacen notar. Entonces, son claro muchos que sí, menos que los otros, pero las tres comunidades que tocamos hoy son marketineras. Sí. Tienen un marketing alto en sus especialidades, en sus costumbres y en su visibilidad. Son muy visibles. Sí, muy visibles. O sea que las hace más grandes. Y en algún caso con influencias en el gobierno mismo del ¿qué te país, parece? ¿Qué te parece? Impresionante. Así que hoy, otras colectividades en Argentina, armenios, galeses y japoneses. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. ahí no puedo tararear. No puede tararear. Uno puede pensar, ¿cómo vamos a hablar de colectividades? Y empezamos con un tango. Vamos a decir, ¿quién es el director de esta orquesta y de quién es este tango? Es de Ryota Komatsu. No sé si le suena a Ryota Komatsu. No. Komatsu me suena al Komatsu. Origen, pero no. Le suena un poquitito japonés, ¿no es cierto? Bueno, por eso pusimos este tango, porque vamos a hablar de la colectividad japonesa. Miren, si hay una colectividad que se caracteriza por su laboriosidad y su cohesión y que históricamente ha sido bien aceptada en Argentina, esa es la colectividad japonesa. Pero antes de hablar de los japoneses en Argentina, hablemos de los japoneses en Japón para entender un poquito más el proceso inmigratorio. Desde el siglo XVII, Japón había sufrido una serie de guerras intestinas por parte de los señores de la guerra, los samuráis. Como eran conscientes que el país estaba dividido y su defensa frente al extranjero era frágil, se optó por una política de aislamiento total. Por 250 años, que no es poco, Japón estuvo cerrado bajo cuatro candados. Hasta la mitad del siglo XIX no hubo ni inmigración entrante ni saliente. Ellos cerraron todo y acá no entra hasta nadie. Hasta la mitad del siglo XIX. Hasta la mitad del siglo XIX. Así se logró algo que en el Japón aún se nota, que es la integralidad territorial, la unidad nacional y religiosa. O sea, es un pueblo muy cohesionado, muy cohesionado. En 1868, la restauración Meiji, así llamada, empujada también por los Estados Unidos, que quería entrar como mercado, promueve que el país se occidentalice, por lo menos en parte. Hay muchas fotos que se ve a los japoneses con frac y galera, habían dejado el kimono y pasaron al frac y galera directamente. Japón emprende guerras expansionistas contra Rusia y China, estuvo también en Corea, que terminan empobreciendo mucho al país y a sus campesinos. Hacia esa época que comienza la inmigración de japoneses hacia otros territorios. Primero hacia su propia zona del Pacífico, incluyendo a Hawái. Luego Estados Unidos y Canadá, ahí tiene problemas. Y a comienzos del siglo XX le cierran prácticamente la frontera en Estados Unidos y Canadá y aparecen corrientes inmigratorias hacia Sudamérica, Perú y Brasil, fundamentalmente, que tienen colonias japonesas muy numerosas. Fujimori padre y ahora Keiko son un ejemplo en Perú. Digamos que Keiko era el nombre de la orca de Salven a Willy, de paso. Que lleva el mismo nombre. Un detalle de color, ¿no es cierto? Que se la llevaron a Islandia. ¿Sabes que ganó? Que acá en Argentina ganó. Acá en Argentina ganó Keiko. Está bien. Estas corrientes inmigratorias de Perú y Brasil también llegaron a Argentina. Algunos llegaban directamente de Japón y otros llegaban de Brasil y de Perú. La Federación de Asociaciones Nikkei en la Argentina editaron recientemente un libro sobre la inmigración japonesa en Argentina. Según sus autores, existe un primer inmigrante japonés identificado. Uno identificado, qué bárbaro. Una especie de Adán, cuyo nombre fue Kinzo Makino. Y el año de su arribo, 1886, o sea, bastante tardíamente. Sí. Aquí se radicó en Córdoba y llegó a jubilarse como maquinista de locomotora del Ferrocarril Central Argentino. Como sus compañeros no tenían idea de dónde quedaba Japón y por su aspecto lo confundían con un boliviano, lo llamaban Koya. Decían Koya el japonés. Aquí se casó con una francesa y tuvo tres hijos. Sin embargo, unos pocos años antes, hacia 1873, existe alguna referencia de la llegada de una troupe circense formada por japoneses. Ajá. Levemente antes que este primer japonés. Es más, en La Pampa hay un caserío de menos de 100 habitantes conocido como La Japonesa, cerca de Gobernador Duval, y se presumo que pudo ser por una japonesa que venía con el circo y se quedó. Y se quedó. Y se quedó. O bien por una que llegó con una familia inglesa que decía que venía de Chile. Pero la japonesa le dio el nombre a ese lugar. Al caserío. Los primeros grupos importantes de japoneses que llegaron al país hacia 1908, siglo XX, lo hicieron procedente de Okinawa. Okinawa es un conjunto de islas relativamente pequeñas que están en el extremo sur de Japón. De hecho, Okinawa está más cerca de China y de Taiwán que de Tokio. O sea, está que se caen del mapa en Japón. Ajá. Invadida varias veces por Estados Unidos, le fue devuelto al Japón recién en 1972. Hasta el 72 tuvo una administración norteamericana por la Segunda Guerra. Hacia comienzos del siglo eran unas islas muy pobres a causa del monocultivo del azúcar. Los primeros que llegaron al país se radicaron y se dedicaron a los trabajos domésticos. Y según relata Isabel Lamonier de la Rosa, estaban bien conceptuados por ser prolijos, afables y honestos. Cuenta ella que el papá de Lino Palacios tenía un cocinero y un mucamo japonés. Y también el que tenía un mucamo japonés, que lo tuvo muchos años después, fue Juan Duarte. El que lo encontró muerto a Juan Duarte fue su mucamo japonés. Japonés. ¿Cómo se relaciona la colectividad con el oficio de tintorero? Porque claro, ¿qué es lo que quedó en el estereotipo? En realidad, antes que tintorero, se dedicaban a la lavandería, un oficio que era pura mano de obra, que no necesitaba capital. Ese es el origen. Ellos ponían lo que tenían, mano de obra, no tenían capital. En Perú, por ejemplo, los japoneses se dedicaron a la peluquería, son sinónimo de peluquero. O sea, lo mismo, mucha mano de obra, claro, y poco capital. Poco equipamiento, poco capital. Hacia 1912 había una mujer, Suata Nakamura, que recorría las calles con un canasto, recogía la ropa y le entregaba lavada y planchada. Ella fue la primera, no tenía local ni nada. Luego comenzaron a instalarse negocios que daban trabajo a sus paisanos y cuando estos aprendían el oficio, se independizaban, ayudados económicamente por la misma colectividad. Era muy dado. Se hizo como una cosa en red. Sí. Y así fueron creciendo el número de tintorerías hasta que llegó un momento, pese a que también había españoles en el negocio, que tintorero fue sinónimo de japonés. Aparte, las tintorerías llegaron a las clases medias, sobre todo, porque iban a barrios no de clase alta, digamos, sino de clase media, donde los locales eran más baratos el alquiler también. Ajá, para ellos. Claro. Fue el acceso de la clase media a tener la ropa de tintorería. Una de las diferencias que tienen los inmigrantes japoneses frente a los españoles, los italianos, los alemanes, es que los hijos, por su aspecto, no se sabe de qué procedencia son, los italianos y alemanes. Uh-huh. En cambio, los hijos de japoneses siguen siendo japoneses, claro, físicamente, visualmente. Esto tiene su lado positivo y otro no tanto, como todo. El argentino hijo de japoneses de segunda generación es llamado Nisei, el de tercera, Sansei, y el de cuarta, Yonsei. A todos, independientemente de qué generación sea, se los llama Nikkei. O sea, un descendiente de japonés es un Nikkei. Ajá. Pero son siempre considerados japoneses, siempre. Los floricultores, la otra gran especialidad de la colectividad, comienzan a llegar hacia el año 30, se instalan en San Miguel, Muñiz, José Cepaz, y luego se sumaría Escobar y la zona de La Plata. Por estos también son muy conocidos la colectividad japonesa. Pero son otra corriente, digamos. Es otra corriente. En la cultura, el aporte de los japoneses es notable. ¿Cómo nos llegó a nosotros la cultura japonesa? En los 50 aparece el cine de Kurosawa. Rashomon en el 50. Los Siete Samurái en el 54, con el genial Toshio Mifune. Sí. En esos años, Masaki Kobayashi realizó 3 largometrajes que son conocidos como la trilogía de la condición humana, un clásico del cine. Sí, que es de la historia del cine, la historia grande del cine. Uno de los primeros anime que ahora tienen fama fue Astro Boy en 1963. También nos llega Godzilla hacia esa época. En literatura se traduce a Mishima y a Suzuki, que edita con Eric Fromm un clásico que es Psicoanálisis y Budismo Zen, que es un clásico que ahora está reeditado. El budismo zen se hace conocido en Buenos Aires y en Argentina, lo mismo que las artes marciales, el judo y el karate, que proviene de Okinawa. El karate es específico de Okinawa. Más pacífico se difunde el bonsai, el ikebana, y a partir de 1967 podemos visitar el jardín japonés que fue inaugurado en aquel momento por los príncipes Akihito y Michiko. Akihito es el que está ahora como emperador. Parte del aporte de la cultura japonesa es el sushi, para el que le gusta. La fiesta de la flor en Escobar. Mucho. Me parece. A mí. A ella también, mucho. Bueno, son dos. Nos encanta. No, somos muchos. Bueno. Somos millones. Está bien. Bife de chorizo o muerte. Aparte de la fusión de la cultura, y parte de la fusión de la cultura, es el tango que se toca y se baila en Japón. Todavía hay quien se acuerda de la cantante Ranko Fujiyawa. que sí. actuó en Buenos Aires, que claro vino acá que sí, y sí, fue sí. famosa, y después allá siguió siendo famosa en Japón. Digamos que ya han dejado de ser los tintoreros, y hoy que están soportando una verdadera calamidad en su país, reciben y reciban la solidaridad de los argentinos que los hemos aceptado y adoptado desde siempre. Para terminar, y como un dato de color y con cierta malicia, digamos que en el campeonato de 1935, Boca Juniors tuvo como masajista y entrenador físico a un ponja, Kanichi Hanai, y salieron campeones. Yo creo que hoy podrían pensar en una solución similar. Ajá. O si quieren, seguir así y hacerse el harakiri. Pero esto es otra historia. Tenía que terminarlo así. ¿Cómo va a terminar así? Fallando y fallando, te largues para cuando estés bien en la vida, sin rumbo desespera. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer secándose al sol, cuando rajes los tamales buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá, verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Y al mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. A libro abierto, Argentina tiene historia. Jorge Alperín, Nora Chart y Santiago Varela. Comienza espacio publicitario. Cortitas de la historia. La palabra del lunfardo Kobani, utilizada para referirse al personal policial, proviene de la palabra abanico, dicha al revés y con sus letras desordenadas. Su origen radica en una guarda gráfica que aparece al fondo del emblema de la Policía Federal Argentina, que recuerda vagamente a un abanico. Las noticias de Radio Nacional, después Ana Padovani con sus personajes de Catita y Pepe Arias, y seguimos luego contándoles de otras colectividades en Argentina, japoneses, como les contó Santiago, después armenios y galeses. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del sébrele conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿usted sabe lo que ocurrió un 19 de abril, pero del año 1809? No, Catita, la verdad no lo sé. Ay, mire, ese día se escribió la famosa canción patria Aurora, que la letra comenzaba así, escuche bien. ¡Alta en el hielo! Una mina ternera, audaz se lleva, en duelo de acertar, azul la bala del color del hielo, azul la bala del color del sol. ¡Ay! ¿Qué me cuenta, Pepe? Bueno, le cuento, Catita, en principio que dijo toda la letra mal. Ay, bueno, es que usted se pone muy ansiolítico, Pepe, porque espere un poco que sigue así la letra. Escuche bien. Así en el alta, autora radial, punto y flecha, el ario monstruo incita, y doña Estela al poponado velio, la cala escaño, el águila, la bandera. Catita, me deja sin palabras. Ay, falta el final, Pepe, escuche. Es la cordera del la pata mía del gol la prida que me has dado vos. Catita, verdaderamente, basta, me parece muy extraña la canción que acaba de cantar. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que ahora nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Los otros días, ¿se acuerdan? Hablábamos del impacto social y político que pueden tener esos objetos de piedra y metal que son las estatuas y los monumentos. Y viene a cuento porque se está por cumplir un año del episodio en que una comunidad se movilizó y consiguió impedir que levantaran un monumento en Buenos Aires. El gobierno de Mauricio Macri tenía previsto inaugurar el 31 de mayo de 2010 un busto del líder Kemal Atatürk, considerado fundador de la moderna Turquía, en una plaza del Parque 3 de Febrero, en Palermo. Rápidamente reaccionó el Consejo Nacional Armenio, enviando notas de protesta a diputados, senadores y altos funcionarios de los gobiernos nacional y de la ciudad, y los líderes de la comunidad armenia de la Argentina que acusan a Atatürk de haber sido parte responsable en las atrocidades que llevaron al exterminio de 1,5 millones de armenios. Reclamaron airadamente y consiguieron que el busto no llegara a erigirse. Así como millones de españoles e italianos emigraron a la Argentina huyendo de la miseria y atraídos por el sueño de prosperidad, y miles de ingleses llegaron para atender los ferrocarriles, otras comunidades como los judíos y los armenios arrastraron siempre la marca de un pasado brutal de persecuciones. Los líderes armenios que el año pasado consiguieron impedir el monumento y que en los últimos meses obtuvieron del Congreso de la Argentina una condena al genocidio sufrido por sus antepasados, mostraron que a un siglo de la tragedia siguen siendo una comunidad en estado de alerta. Están siempre atentos a lo que pasa respecto de ese pasado terrible, pero también que han construido en nuestro país un lugar de influencia. La historia remota del pueblo armenio arranca en el tercer milenio antes de Cristo, cuando desarrolló distintos vínculos con los imperios y estados cercanos, vínculos tensos de guerra, de comercio, sumerios, acadios, babilonios, asirios, hititas, etc. Tiene un punto muy alto en la formación del reino de Urartu, o reino de Ararat, que entre los siglos 9 y 6 antes de Cristo le disputó a Siria el predominio político en el llamado Asia Anterior. El Asia Anterior es como el cercano oriente, digamos, ¿no? Después de la caída del reino de Urartu, surge Armenia como formación política. Cuando Alejandro Magno conquista el imperio persa, Armenia pasa a ser reino independiente, se independiza de los persas. Cerca del comienzo de la era cristiana, Tigrán el Grande convierte a Armenia en un gran imperio, pero toda la historia de este pueblo a lo largo de estos 2000 años fue de luchas y tensiones con los grandes imperios. Hacemos un recorrido informativo por algunos importantes sitios online, como el Diario Armenia, el Centro Armenio, el Colectividad Armenia, entre otros sitios. No nos da el espacio para recorrer su rica historia mundial, pero digamos que los primeros inmigrantes armenios de fines del siglo XIX... llegaron a la Argentina entre los años 1894 y 1896, huían de las persecuciones del sultán Hamid II, que produjo ya en ese momento una masacre de más de 200.000 armenios. La segunda oleada de migrantes llegó entre los años 1909 y 1913, otra vez huyendo de una masacre, la masacre de Cilicia en 1909, que dejó más de 30.000 víctimas y que fue organizada por el Partido Unión y Progreso de los jóvenes turcos que recién llegaban al poder. Esto fue terrible para los armenios porque habían participado de las acciones rebeldes de los jóvenes turcos para echar al sultanato y, sin embargo, después se fueron contra ellos. Pero la inmigración masiva de armenios a la Argentina se produce entre los años 1921 y 1923. Fue resultado de la evacuación de Cilicia, donde los aliados que habían vencido en la Primera Guerra Mundial, es decir, Inglaterra, Francia e Italia, habían formado un hogar armenio para reunir a los sobrevivientes del gran genocidio que fue entre 1915 y 1918, perpetrado por el gobierno turco. En ese gran genocidio se exterminó a más de 1,5 millones de armenios. Los sobrevivientes se dispersaron en distintos puntos de Medio Oriente, Europa y América. A diferencia de los armenios que se habían ido a Europa o a Asia, o a otros lugares de Asia, los armenios de América no tenían conexiones previas que los ayudaran a entrar en clima, en una cultura tan diferente como la americana. Fue duro. En América la mayoría se establecieron en Argentina, Brasil y Uruguay, y algunos en Venezuela y México. Argentina es el primer lugar, es el lugar donde está en América la colectividad armenia más numerosa. Muchos no pudieron ingresar a los Estados Unidos y encontraron por eso condiciones más hospitalarias en la Argentina. Lo cierto es que la nacionalidad armenia tiene más miembros en la diáspora que en su propio país. Fíjense, se calcula que de los más de 7 millones de armenios que viven en el mundo, menos de la mitad viven en la República de Armenia. ¡Epa! Menos de la mitad, por todas las condiciones que han sido siempre duras. Hoy la colectividad armenia de la Argentina reúne una población de entre 100 y 120 mil personas. Se establecieron 7 escuelas armenias, 7 iglesias armenias, también iglesias católicas y evangélicas armenias. Funcionan 2 diarios de la comunidad, 3 audiciones de radio, varias organizaciones políticas, grupos de beneficencia, clubes sociales, deportivos, restaurantes, grupos culturales como ser coros, grupos de danza folclóricas armenias, grupos de teatro, bandas musicales, numerosas agrupaciones juveniles y hasta 3 agrupaciones de scouts. Están en Palermo, están en Urquiza, en Pompeya, en Villa Soldati, en La Boca y en muchos barrios porteños, y hay una gran comunidad armenia en la provincia de Córdoba. Y están en nombres que reconocemos y admiramos, como el tenista David Nalbandian, el jurista León Arslanian, el recordado ídolo de la tele Martín Karadagian, la compositora Alicia Tercián, el infectólogo Daniel Stambulian, el músico Ara Tocatlián, de Arcoiris, el actor Martín Adjemian, y perdón por 1,000 injustas omisiones. También están en gente no admirable, pero que ha integrado algún gobierno, como Armando Gostanian. Esto le pasa a cualquier colectividad. Comenzamos relatando el episodio en que los armenios impidieron que se erigiera una estatua de alguien que les causó mucho dolor. Y cerramos con una noticia de estos días. Hace apenas un par de semanas, el ex dirigente del Consejo Nacional Armenio y ex vicepresidente del INADI, Pedro Mouratian, asumió como coordinador de investigación y capacitación de políticas contra la discriminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Todo un emblema por la calidad de la persona y por la cualidad de los armenios argentinos. Jorge Alperín, Nora Anchar y Santiago Varela te aseguran: Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ella. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Carlos Gardel, 1934. Ningún lugar a dudas, la música de los galeses es la música de los cuentos. Sí. Es la música para contar historias en donde gnomos, duendes, druidas, pueden castillos, damas con pañuelos de encaje tirados así. La danza. ¿Vos sabés que hay una cuestión que se llama danzas circulares que algunas mujeres hacen y muy pocos hombres se animan? Son unas danzas muy particulares que se hacían, que se hacen en todas las comunidades galesas, celtas, que es t- tiene que ver con la femineidad y tiene que ver con el llamado a los dioses y tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con la alegría. Esas danzas circulares que se realizan entre mujeres y que se van copiando pasos, llegás a un punto en que hay como una exaltación, como si estuvieras haciendo ejercicios de yoga o meditación profunda, porque la música y el estilo de los pasos te lleva a un estado muy particular y maravilloso de comunidad con esas otras mujeres. Esto es fantástico, te digo, y es absolutamente de estas comunidades. Lo ideal es hacerlo en algún lugar que tenga árboles y que puedas danzar descalza sobre el pasto. Hay muchas veces que se hacen en los bosques de Palermo, pero también hay otros lugares como el Tigre, por ejemplo, en algunas islas donde esto es una tradición. Después vas y te tomás un té galés, con todo lo que eso significa de rico. Tortas galesas. Y... vamos a contar cómo llegaron los galeses para acá. La colonización galesa en Argentina tuvo lugar en el siglo XIX. Generó una nueva colonia hablante de galés en la provincia de Chubut. O sea, podemos circunscribir la situación a Chubut, en la Patagonia, y se llamó Iblatfa. En la lengua galesa. La colonización galesa estableció las primeras bases de civilización permanente en Chubut, donde varias de las principales ciudades fueron fundadas por los colonos, además de mantenerse los nombres en galés, raíces e intercambio cultural con el país de Gales y un uso disminuido pero vigente del idioma que se sigue enseñando en las escuelas privadas, digo, de Chubut, donde querés mantener, obviamente, la raíz. La población obviamente se ha recontra integrado al resto de la comunidad, pero muchos descendientes tienen esta historia de mantener vivo el idioma y la cultura, y esto se renueva cada año en un festival maravilloso que se llama Eisteddfod. Es, si no lo pronuncié bien, que algún galés me perdone, pero está como complicado, tanta D y tanta F en el medio. La idea de una colonia galesa en Sudamérica fue promovida por el profesor Michael Jones, un predicador nacionalista que residía en Bala, desde donde invitó a hacer una nueva Gales más allá de Gales. Jones pasó algunos años en Estados Unidos, donde observó que los inmigrantes galeses se asimilaban muy rápidamente en comparación con otros pueblos y a menudo perdían su identidad. Por esto propuso una colonia basada en el idioma galés y lejos de la influencia inglesa. Así que la idea de venir tenía más que ver con la conservación, claro, que con la integración, más allá de que la integración haya sido de facto posteriormente. Reclutó voluntarios, buscó financiación y consideró la erradicación de la colonia en lugares tan distantes como Australia, Nueva Zelanda, incluso Palestina. Pero finalmente llegó a elegir Patagonia debido a que está tan lejos, debido a su aislamiento y a la oferta del gobierno argentino de donar en ese momento 260 kilómetros de tierra, cuadrados de tierras, en la ribera del río Chubut a cambio de colonizar la región que permanecía virgen. Hacia fines del 1862, el capitán Parry y Lewis Jones viajaron a la Patagonia a fin de elegir el área más conveniente para la inmigración galesa. Visitaron primero Buenos Aires, donde las negociaciones de la colonia con el ministro del Interior del gobierno argentino, Guillermo Rawson, fueron exitosas, para luego dirigirse al sur. Exploraron las costas patagónicas en un pequeño barco llamado Candelaria y a raíz de una tormenta se refugiaron en el actual Golfo Nuevo, al que llamaron Puerto Madryn, en honor a la región de origen de Love Jones Parry en Gales. El establecimiento permanente de los europeos en el Valle del Chubut y áreas aledañas comenzó el 27 de julio de 1865, cuando 153 galeses arribaron a bordo del reconvertido Clipper Mimosa. Me encantó el nombre. ¿Me repetís el año? 1865. O sea que es anterior a la gran oleada migratoria europea. Sí, sí, es anterior. Sí, bien anterior. El Mimosa costó 2.500 libras convertirlo para el uso de pasajeros y el precio del viaje desde Liverpool a la Patagonia fue de $12 por cada adulto y 12 libras por cada adulto y 6 libras por cada niño, aunque se tuvo en cuenta la capacidad de pago de cada pasajero, o sea que algunos pagaron después. E incluso algunos, por ejemplo, las mujeres, que muchos no querían venir, no pagaban. Era dama gratis. La dama gratis. La dama gratis, pero no querían venir. Los viajeros del Mimosa incluían carpinteros, mineros, también otro tipo de oficios. Eran 56 adultos casados, 33 solteros o viudos, 12 mujeres solteras. Generalmente eran hermanas de los varones que venían o estaban al servicio de alguna de las parejas de migrantes casados, y 52 niños. Había muy pocos granjeros que fueron infortunados al descubrir la zona en la que les tocaba estar, que las atracciones eran sobredimensionadas, que la tierra era un desierto semiárido y que había que producir allí alimentos y que esto no iba a ser precisamente una tarea fácil, aunque les habían dicho que nuestras tierras eran iguales a las tierras bajas de Gales, más no. Si bien los descendientes de los colonos galeses son sumamente argentinos, trabajan muchísimo para la preservación de la identidad. En ese sentido, han hecho de la comida y de la gastronomía, como tantas otras de las colectividades que a través de la gastronomía te colonizan, che. Te claro, colonizan porque es tan rico. Japoneses, armenios, pasa lo mismo. Claro. Esto, yo los escuchaba hablar y era todo tan rico que yo soy una colonizada estomacal. El té galés fue la primera oferta que se colocó en el mercado y mostró rápidamente que solo podían ofrecerlo los descendientes directos. ¿Por qué? Porque armaron de la ceremonia del té galés un secreto. Claro. Un saber cómo, un saber por qué, un cómo lo cultivo. Al surgir la primera competencia, los dueños de las restantes casas se unieron creando una marca de calidad que excluía a los grupos de otras nacionalidades. O sea, los que vinieron con el té negro inglés y con otras especialidades, ellos ahí tuvieron conciencia de pertenencia y decidieron que la marca del té galés los iba a unir a todos en la producción. El té galés constituye aún hoy la principal razón para visitar la localidad de Gaiman, que tiene aproximadamente 3.500 habitantes y que hasta la princesa Lady Di en su momento fue a tomar el té ahí y te dicen, esta es la mesa donde tomó Lady Di. Es el centro cultural del valle. Se sirve de manera similar en diferentes casas y está acompañado de pan, manteca casera, todo tipo de mermeladas caseras, sándwich. Bueno, nada, es uno de esos. Tomarse un té galés no es precisamente lo más aconsejado en el marco de una dieta. Vos no tenés es un bajativo, digamos. No, es todo lo contrario y en general después de eso, con toda la pastelería galesa tradicional y demás, te olvidás de comer a la noche. La gastronomía que se presenta en el valle no es la del país de origen, sino la que se fue creando a lo largo de más de un siglo. Este hecho es muy reconocido por algunos, quienes defienden el té galés del siglo XXI como parte de su tradición ancestral, pero no por otros. Por ejemplo, el autor Catani aseguró que el sistema de valores sociales, especialmente en el caso de la migración, nunca se exhibe como un conjunto coherente de proposiciones como sería en un texto religioso o filosófico. Y entonces decir que el té es galés sería como una suerte de despropósito. El idioma galés también es utilizado como una estrategia de definición cultural. En términos turísticos, es casi un encanto más, es casi un atractivo más esto de andar por Gaiman y por otras ciudades y estar escuchando hablar en galés. Es frecuente que lo escuchen en la calle, en los negocios, por supuesto, en las casas de té y todas las páginas de turismo que están trabajando sobre Chubut te promocionan Gaiman y las costumbres galesas. El patrimonio arquitectónico también es muy interesante y hay museos muy interesantes para visitar que conservan las primeras herramientas, los primeros utensilios y todo lo que trajeron en el barco La Mimosa los primeros colonos galeses. También hay capillas diseminadas por el valle que constituyen el patrimonio con mayores reminiscencias de la arquitectura religiosa que la descrita por Jones. Algunas ofrecen servicios religiosos y otras están como un poquito deterioradas. La otra cosa que es interesante son los viejos puentes sobre el río Chubut, por donde circularon los viejos carromatos que transportaban los granos de trigo y el sistema de canales de riego y los antiguos molinos. Todo esto forma parte de un paisaje que parece en algunos casos detenido y en algunos casos no es que esté detenido por falta de progresa, sino que muy astutamente los galeses lo preservan para que cuando hablen de su historia sepan de qué hablamos. ¿Sabes qué es la torta galesa? Sí. Poco y nada. La torta galesa, al contrario de lo que su nombre parece indicar, no vino de Gales, me dice a mí la enciclopedia. En realidad es todo un símbolo de la fuerza con la que los primeros colonos galeses que llegaron al valle del río Chubut enfrentaron las dificultades que le interpuso el medio ambiente. cuando llegan ellos, cuando llegan acá las familias, comienzan a pasar un poco de hambruna, ¿no es cierto? Nada fue demasiado fácil. En este marco debieron encontrar y enfrentar la falta de agua dulce, la escasez de alimentos. Mientras los hombres recorrían las tierras circundantes buscando un lugar con buena agua, las mujeres hacían malabares para hacer rendir los pocos alimentos que tenían. Una tarea que nos toca siempre en estas cosas. Así fue como un grupo de familias se reunió y empezaron a mezclar los ingredientes que tenían a mano. Harina, azúcar negra, nueces, frutas que habían sido azucaradas para conservarlas, miel y otros. El resultado fue una torta que tenía dos características fundamentales. Altísimo valor calórico, con lo cual una porción te daba como una energía considerable y además se la podían llevar los hombres cuando iban a hacer sus trabajos. Años, creo. Y una larga perdurabilidad. Cuando la peor época pasó, los colonos y sus descendientes entendieron entonces que podían agregar a su repostería otra torta, que es la famosa torta negra. Pero hablando de esta en particular, se convirtió en la torta negra galesa o la torta galesa en el símbolo más absoluto de la perdurabilidad de los matrimonios. Mira. Es la torta, cuando se prepara la torta de bodas, la base, el piso de abajo, lo que es el cimiento, es indudablemente una torta negra galesa. El día de la fiesta se come todo el resto, pero ese primer piso se envuelve cuidadosamente y se guarda en una lata. La pareja comerá un trozo al cumplirse cada mes de la fecha de boda, durante todo el primer año, como un símbolo de la superación de las dificultades de sus antepasados y de la propia superación de sus dificultades a medida que vayan apareciendo. La torta galesa, entonces, es mucho, mucho, mucho más que algo tan rico. La historia de la radio pasa por Nacional. Y la del país. Y la del país. Por Argentina Tiene Historia. Hola, habla Juan Domingo de Mendoza. Para el programa de que se está pasando en este momento, siendo las 5:20. Mira, también a los armenios, que realmente son personas que han sufrido el maltrato de los turcos. También están los libaneses y los sirios, que cuando llegaron acá le decían que eran los turcos porque venían con pasaporte turco. El rey otomano hizo un desastre, no solamente con los armenios, también con los árabes. Hola, amigos de Argentina Tiene Historia. Ya que hablaron de la colectividad japonesa, de la querida colectividad japonesa, les paso un dato con respecto al arte de esa colectividad. Hay una casa, la Casa Minka, que queda en el barrio Santa Rita, en Panamericana y la calle Capitán Juan de San Martín. Averigüen, yo he ido y es hermoso, es imperdible, el arte japonés de todos los tiempos. Los armenios tienen sus desaparecidos también. Un homenaje a Mari Bedoyan de Tucumán. Fernando. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Humberto Paz y hablo en relación a la crónica sobre los inmigrantes japoneses, para decir que aquí hubo una serie de japoneses desaparecidos que lucharon por mejorar nuestro país, que aportaron su vida, su sangre, que estudiaron aquí, que muchos fueron originarios de Okinawa. Entre ellos, de apellidos Arakaki, Iga, y gente que ahora está... Hablando de Japón, yo quisiera escuchar por Ranko Fujisawa algún tango que ella grabó. Es una cantante japonesa que canta en castellano en fonética. Notable. Ya lo pasamos. Tenemos un mensajito. Así es, dice, estimado equipo de Argentina Tiene Historia, felicitaciones por el excelente programa, tratamos de acompañarlos diariamente. El año pasado disfrutamos del programa Bicentenario, me puso muy feliz escucharlos que hoy estén dedicando este programa a las colectividades, entre ellas a Armenia. Soy hija y nieta de los tres únicos sobrevivientes de toda una familia del genocidio armenio. Según registro de Mzenla, mi papá y abuelos llegaron al puerto de Buenos Aires el 11 de junio de 1923 con nacionalidad estadounidense, procedencia Hamburgo, en el buque Grax. También recibí con mucha alegría y emoción el fallo del juez Ollarvide. Les sugiero visitar una página www.ian.cc de Aram Barseguian. Me mantengo comunicada con amigos de Armenia y les mando un saludo muy grande a todos. y lo sigo escuchando, por supuesto. Gracias, Ana María Ebranián, desde Bahía Blanca. Muchas gracias a los oyentes, ¿eh? Vos sabés que yo justamente estaba por decir eso, estaba por decir que estas tres comunidades, además, fue tal su grado de integración, que las tres comunidades tienen detenidos desaparecidos. Las tres comunidades tuvieron en su momento una enorme implicancia en la vida política y social argentina. Y entonces aquellas historias que en algunos casos los habían traído aquí escapando de unos genocidios, los hicieron víctimas de otros países. Víctimas entre la comunidad armenia. Hay unas víctimas y una movilización muy fuerte de la comunidad japonesa por sus desaparecidos, y en la comunidad galesa también los hay, de chicos que habían venido a estudiar a algunas de las universidades, en el caso de algunos del Comahue y otros acá en Buenos Aires. Y un gran saludo, yo no sabés lo feliz que me hiciste de nombrar a Pedro Mouratean. Sí, gran tipo. Realmente gran un hombre que es quien confeccionó la ley que dio origen a este tema del reconocimiento del genocidio armenio, de la cual hablaba nuestra oyente y que es la mejor noticia que hemos tenido la semana pasada. Y otro armenio que muy cercano es Claudio Canullán, el operador de esta radio, es de origen armenio. Aparentemente el primero que llegó al país de la familia le cambiaron Canullán por Canullán. Mirá. Así que también los tenemos muy cerca, los armenios, en el corazón también, ¿eh? Bueno, muy bien, nos vamos ya. Mañana el tema es peluquería famosa, las peluquerías de barrio, las de niños, las de mujeres y las de trampa. Nos vamos las cabezas. Sí, eso. Mañana poniendo la cabeza para las peluquerías antiguas, las peluquerías de barrio y demás, en Argentina tiene historia. Ahora las noticias de Radio Nacional. Chau, hasta mañana. Chau.